Estamos felices de estar aquí todos reunidos. Sabemos que sigue llegando gente. Y yo quiero de verdad reconocer a toda la gente que ha pasado aquí en el escenario. Porque siempre es impresionante pararte delante de mucha gente y hablar. Y me encanta ver cómo a muchos les tiembla todo, pero, o sea, no importa. Te impones y dices tu nombre. A mí hasta que llegamos al nivel de directo fue que me atreví a agarrar un micrófono para decir mi nombre. Olvídate, decía, ahí hay algo motivador, o sea, olvídate. O sea, era tan solo decir el nombre me aterraba. Así que los felicito a todos los que pasaron por aquí. Gracias por su ejemplo, por su reconocimiento. Y ahora sí les vamos a pedir a todos que saquen papel y pluma, porque de esta convención queremos que no solamente te lleves la inspiración, la motivación, que si te dan ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de reír, ríete. Si tienes ganas de comprometerte con tu offline, comprométete saliendo de aquí, escribe un montón. Y ahorita queremos que te lleves un poco de estrategia, de qué te sugerimos que tú puedas hacer para que el año que entra regreses con un nivel diferente, ¿sale? Así que para arrancar la presentación voy a dejar con el amor de mi vida, Sergio Rivera. Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo están los diamantes? ¿Cómo están los diamantes? Latinoamérica completa, unida. Este es un sueño hecho realidad y que apenas comienza. Todos los países latinos unidos por el sueño de la libertad. No tienen idea lo emocionante que han sido los pasados días compartiendo con todos los nuevos niveles, con todo el ambiente que se está creando. Y pues le damos la bienvenida a toda la gente que recién llegó, se integra a la convención para triunfar. La idea es triunfar en este negocio y la idea es salir de la convención con la inspiración, con la determinación, con el compromiso de avanzar en el negocio y aprovechar este año fiscal que recién comienza para conseguir de verdad levantar un negocio que te permita calificar diamante y hacerlo rápido. Entonces yo voy a usar una presentación respecto a lo que podemos hacer saliendo de aquí. Así que uno llega a estas convenciones y sale muy prendido, sale muy entusiasmado. Es imposible no sentir la vibra, es imposible mantenerte negativo, no importa que seas nuevo, porque después de un ratito ves a toda la gente loca acá y el ambiente y lo grito y todo, y te empiezas tú también a aprender, ¿verdad? Así que es imposible. Por eso es que sales de acá y la idea es que, bueno, no salgas solamente a correr como loco, sino que salgas rumbo a hacer crecer tu negocio. Esto tiene que ser un negocio. Así que para que sea un negocio, la idea es que tenemos que aprender a pensar como gente de negocios, ¿verdad? Y toda la gente de negocios, tú sabes que todos los días, cuando termina el día, el dueño y el contable y lo que sea, cierran la cortina del negocio y se paran en una mesa y se ponen las facturas del día y sacan una calculadora y sacan el cierre del día. ¿Estamos de acuerdo? Todos los negocios, excepto el tuyo. O sea que tenemos que llegar al punto en que todos los negocios, incluyendo el nuestro, hagan lo mismo que todos los negocios. Que es decir, podamos tener un cierre del día, igual que todos los negocios. ¿Cuánto a ustedes les gustaría que todo su negocio tuviera un cierre del día? Tremendo, ¿verdad? Porque la idea es mover volumen. Entonces, ¿qué tanto te gustaría que tu negocio moviera $200,000 al mes de volumen? ¿Cuánto a ustedes les gustaría esa? $200,000 de volumen. Ahora, obviamente, eso se va a hacer si educamos todo mundo a hacer esos cierres del día, que es la idea. Solamente con un grupo de 50, según está en las pantallas, en este ejemplo que está ahí, un grupo de 50 que haciendo una actividad durante el día, que vamos a hacer, mueva $200. Ese sería un objetivo. 50 salimos de aquí entrenados, trabajamos en el día y al cierre del día tenemos un movimiento en el negocio de $200. Quiere decir que en tu negocio se mueven $10,000 diarios. Ahora sí estamos hablando de un negocio, ¿verdad? Simplemente, si tú tienes 5 días a la semana moviendo $10,000 diarios, eso sería que tu negocio está moviendo $50,000 cada semana en volumen de negocio. Ahora sí estamos en negocios. Y si tú multiplicas esos $50,000 por 4 semanas del mes, tu negocio está moviendo ahora $200,000 al mes. ¿Se dan cuenta? O sea, en realidad no es que tú solito vayas a mover los $200,000, sino que lo vamos a hacer en grupo. Pero estamos hablando de un ejemplo que se puede hacer con tan solo 50 en tu grupo, que tengamos un cierre del día. Porque la matemática básica dice, en este negocio, que mientras más volumen, más ¿qué? Más ganancia, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes entraron a este negocio para ganar dinero? Mejor, la gente que entró para ganar mucho dinero, grite yo a las tres. Uno, dos y tres. Estamos en la misma entonces, ¿ok? La motivación está espectacular, la pasamos increíble, nos vestimos sensacional, los abrazos saben bien sabrosos, todo lo demás, pero la idea es el billete, ¿verdad? Entonces, si entramos para eso, mientras más volumen, más dinero. Entonces, tú sabes que venimos con el ciclo tradicional que hemos hecho toda la vida, en el cual hacíamos el contacto y hacíamos la presentación de primero, en el cual inscribíamos a la persona, la conectábamos al PEC, movíamos el volumen o repetíamos el ciclo, ya sea que fuera el ciclo normal o el ciclo rápido. Esa es la forma en la que hemos estado trabajando por todo este tiempo todos. Sin embargo, lo que queremos hacer es empezar a crear un equilibrio. Por eso ahí el símbolo del yin y el yang, ¿verdad? Queremos que tu negocio mantenga un equilibrio entre el movimiento del volumen y el auspicio, ¿verdad? Ese es en realidad lo que queremos hacer. Y como estamos en la fase de implementación, como todos los que estamos acá somos líderes y tenemos grupos que nos siguen, la idea es que todo mundo entendamos, pues, que el trabajo del líder en toda una organización, el rol que tiene todo líder en una organización es modelar lo que el grupo va a hacer. O sea, en otras palabras, lo que hace la mano hace la atrás, ¿verdad? En otras palabras, lo que decía este gran filósofo mexicano llamado el Chapulín Colorado, síganme los buenos, ¿verdad? O sea, que en otras palabras, todo mundo va a hacer lo que el líder primero haga, que es lo que primero tú y yo tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es aprender a crecer nuestros negocios de forma balanceada. Tú vas a darte cuenta que eso es algo que se puede hacer si tú aprendes a, número uno, ganar dinero ahora, que es lo que estamos haciendo todo el mundo, y presentar también la oportunidad de negocios. Entonces, la forma en la que vamos a hacer es, la estrategia es el producto primero, ¿ok? Antes era la oportunidad primero y el producto después. Ahora es el producto primero y la oportunidad después, ¿ok? Entonces, hoy día la estrategia es el producto primero. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? El producto primero. El producto primero. ¿Por qué el producto primero? Porque la idea es que el IPO gane dinero ahora. No todos sabemos y entendemos que si el IPO nuevo gana dinero rápido, no se va, está contento, está feliz, tiene dinero, siente que su negocio va creciendo, todo va funcionando espectacular. Por lo tanto, si vamos a ganar dinero ahora, lo que hay que aprender a hacer es activar el departamento de ventas, ¿verdad? Todo el mundo hemos oído todo eso. Es el departamento más importante de todas las corporaciones. Cualquier compañía del mundo, a donde más énfasis siempre se pone es al departamento de ventas. Todos tenemos que hacernos expertos en ser buenos en el departamento de ventas. Y pues ahí es donde tenemos que desarrollar nuestros talentos y habilidades, porque si vamos a mover el producto primero, no podemos solamente platicar del producto. Les voy a dar una estadística compartida recientemente en un seminario a todos nosotros que decía lo siguiente. Todas las personas que estamos moviendo productos, la estadística dice que si tú aprendes de tu producto y aprendes no solamente las características, sino los beneficios principalmente del producto, o sea, a la gente no le interesa saber qué porcentaje tiene de cuál ingrediente, sino le interesa saber qué le va a hacer el producto, o sea, para qué le va a servir. A ti sí te interesa saber las características, pero al cliente le interesa saber los beneficios, ¿verdad? Si tú aprendes y estudias las características y beneficios de tu producto y si lo platicas a un cliente, hay 25% de probabilidades de que le vendas el producto. ¿Ok? Si tú aprendes las características y beneficios del producto, cuando se lo platiques a un cliente, tienes 25% de probabilidades de vender el producto. Ahora bien, escucha esto. Si no solamente sabes las características y beneficios, sino que muestras el producto, cuando estés hablando de él, lo muestras, el porcentaje sube del 25 al 50%. Por lo tanto, las probabilidades aumentan tremendamente con no solamente platicar del producto, sino también mostrarlo. Y por lo tanto, tú lo que quieres es, cuando estés hablando de mover volumen, no solamente hablar del producto, sino también mostrarlo. Ahora bien, fíjate bien, todavía más. Las estadísticas dicen que si tú, por un lado, hablas del producto, de los beneficios, muestras el producto, pero lo demuestras, de forma que la gente lo pueda sentir, oler, tocar, untárselo, probárselo o lo que sea, si haces las tres, el porcentaje sube al 80%. ¿A cuánto a ustedes le gustaría de cada 10 presentaciones tener 8 clientes? Tremendo, ¿verdad? Bueno, por lo tanto tenemos que convertirnos tremendos hábiles en hacer las tres cosas. Número uno, saber. Ya pasamos la época aquella de chiripazo. No existe eso más. O sea, por chiripazo ya no va a funcionar. Tenemos que, hoy más que nunca, ser unos tremendos profesionales de lo que hacemos nosotros, muchachos. Tremendos, ¿verdad? Entonces, vamos a saber las características, los beneficios. Número uno, cada vez que hablemos del producto lo vamos a tener con nosotros para poder enseñar. Y tercero, vamos a hacer algún tipo de demostración que haga que la gente lo pueda probar. Cuando la gente conoce el valor de lo que está adquiriendo, no te cuestiona el precio. Si tú no das el valor de lo que está adquiriendo y lo muestras, siempre vas a tener a la gente pichicateando por el precio, ¿verdad? Así que no queremos que suceda eso. Así que muy bien, la estrategia entonces sería que nosotros tengamos un lanzamiento de negocio o una apertura de negocios o algo por el estilo, ¿verdad? Un lugar en donde se pueda hacer una experiencia, que la gente puedas invitarlo a que se acerque a vivir el producto que tenemos, ¿verdad? Entonces te invito al lanzamiento de mi nuevo negocio. Vamos a estar presentando varias líneas exclusivas de salud y belleza. Y de esa forma, tú puedes empezar, o el nuevo IBO puede empezar a invitar a la gente a una apertura de negocio, o un grand opening, o algo así, que como te das cuenta, está enfocado ¿al qué? ¿A la oportunidad o al producto? Al producto. Porque lo que tú quieres es que la gente vea el producto. Como siempre dice Alberto Aguilera, durante todos estos años, ¿cuál es la única área de nuestro negocio con lo que todo mundo está de acuerdo que es espectacular? El producto. Y por lo tanto, ahí tenemos la forma más fácil de entrar nosotros con esta estrategia. Mira esto que averiguó Yuyo recientemente y dice así: el dato es, al día de hoy, en los Estados Unidos, se calcula que una de cada dos personas que tú le quieras hablar, número uno, o ya ha participado en un multinivel anteriormente, o alguno de sus familiares ha participado, o conoce a alguien que ha participado. ¿Me siguen? Y por lo tanto, cuando tú y yo llegamos como todo mundo llega, pues tienes, como lo que mucha gente experimenta, alta tasa de fracaso. En cambio, la idea es ahora entrar con producto. Entonces, ¿a quién vas a invitar? Pues a quien tú invitarías si tuvieras un negocio de lo que sea. O sea, si tú pudieras un negocio de lo que sea, tú invitarías, por supuesto, a la gente como tu familia, ¿verdad? Tú invitarías a tus amigos. Tú invitarías a la gente que tú sabes que está interesado en el tema de salud o en el área de belleza, tus compañeros del gimnasio, la gente que vive muy ocupada, que son tremendos hoy día candidatos, a los vecinos, a toda esa gente que tú conoces, con la idea de tú decirle: acabo de empezar mi negocio, voy a tener una apertura de mi negocio. En lugar de platicarte, ¿verdad? Hay unos socios que ya tienen mucho éxito con su negocio. Ellos me van a hacer favor de hacer el lanzamiento del negocio en la casa. Mira, nosotros estamos haciendo esto y hay unos distribuidores que son extraordinarios haciendo esto. Extraordinarios. Inclusive llegan al punto de cortar el listón inaugural, ¿verdad? Llegan al punto de decorar toda la casa con globos y tal cosa, grand opening y toda la cosa. De modo que cuando los invitados lleguen, ¿verdad? Tenemos al nuevo IBO que se llama Juan y María, ¿verdad? Juan y María están todos temerosos, pero como hoy día no saben qué hacer, pero pueden invitar a sus amistades. Oye, mira, yo acabo de montar mi negocio, estoy súper entusiasmado. La verdad es que te quiero compartir porque eres mi amigo, eres mi familiar. El día fulano de tal vamos a tener una apertura de mi negocio. Por favor, te estoy invitando. Hay unos empresarios que son colegas, pero que tienen años haciendo esto, que me van a hacer favor de ayudar con el display, la expo, y yo quiero que tú estés presente ahí. Así que esa es una invitación tan simple, que no se presta a hacer preguntas, porque no están siendo invitados a nada, que es totalmente sin presión, y por lo tanto, pues la casa se puede llenar ahí. Ese día, por supuesto, tú llegas antes, tú pones tu display, ¿verdad?, de productos ahí. Eso ya lo puedes checar en detalle con quien sea. Nosotros tenemos alguna, eso se llama grand opening, ¿verdad? Apertura de negocio, en donde vamos por las líneas que sabemos que los invitados que van ahí le pueden comprar a tu nuevo IBO, ¿verdad? A Juan y a María. Entonces lo hacemos muy agradable, lo hacemos muy ameno, y entonces llegamos ese día, ponemos el display y vamos entonces pasando una secuencia en la cual le decimos, bueno, pues esta tarde hemos estado aquí porque queremos festejar la apertura del negocio de Juan y María. Ustedes que son sus invitados, ustedes que son sus familiares, les queremos hacer una pregunta. ¿Ustedes cómo quieren que le vaya a Juan y María? ¿Ustedes quieren que le vaya bien o ustedes quieren que le vaya mal? ¿Tú qué crees que la gente contesta siempre? No, hombre, queremos que les vaya muy bien. Ok, entonces ellos necesitan dos cosas. Lo primero que necesitan es mucho ánimo de parte de ustedes. Vamos a hacer un favor, vamos a darles un aplauso a Juan y María que están empezando su negocio. Por favor, Juan, María. Y en presencia de toda la gente, por favor, mira, aquí están las tijeras, ¿verdad? Cortemos el listón inaugural, ¿verdad? Entonces ahí se acerca Juan y María y ¡frum!, corta el listón, los invitados aplauden. ¡Ay, qué bonito! ¿Verdad? Entonces ahora tú dices, la segunda cosa que necesitan Juan y María son clientes. Y entonces te quedas sonriendo. Y ahí es donde la cosa se pone buena, ¿verdad? Porque no hay presión. Ellos solamente se asomaron a ver la tienda de Juan y María como se asomarían a ver la tienda de donde sea. Y eso es lo lindo de esto. O sea, no hay presión, puesto que no lo estamos invitando a nada. Solamente a que se asomen a ver la tienda de Juan y María. Entonces esos entran y entonces ahí hacemos nosotros, por lo general, explicación del producto, características y beneficios, enseñar el producto, típicamente lo tenemos ahí, y la tercera es demostrar el producto. Si tú haces eso con unas presentaciones impactantes, la gente de inmediato, tú sabes, está interesada en comprar. Y eso es lo que tú quieres, porque esa gente que está ahí van a ser clientes ¿para quién? Para Juan y María. Puedes desarrollar unos combos, como lo tenemos nosotros desarrollado, en el que lo tenemos, por ejemplo, para la casa, ¿verdad? Para el hogar, y tenemos un combo para la salud fulana y sutana, y ya tú, vaya, nomás acércate con tus líderes, ellos ya tienen todo esto perfectamente estipulado, y tenemos un combo para la otro, Charo, que es especialista en el tema de bajar de peso, por ejemplo, ella tiene un combo para el tema de bajar de peso, porque hoy día hay muchísima gente interesada en el tema de bajar de peso. Y para el tema de bajar de peso, ella les garantiza que en 3 meses, ella les lleva un récord detallado, ¿verdad? Con estadística, tomada de medidas y todo el numerito. Y en 3 meses bajan de grasa, de talla y de peso. Y entonces ahí la gente se apunta de inmediato, ¿me entiendes? Y entonces la idea es que la gente vea que hay productos que ellos pueden comprar por apoyar a Juan y a María. Lo que vamos haciendo es que durante estas presentaciones, como tú ves, enfocadas siempre en las líneas en donde más rentabilidad da, la idea es ir levantando los pedidos, muchachos. Es lo más importante del asunto aquí. Está enfocado en ir levantando los pedidos. No hay presión, como hemos platicado. Al final de cada cosa, tú puedes tener una hojita de cierre muy simpática y muy bonita, en la cual tú vas diciendo, bueno, pues muy bien, el combo de productos para limpieza del hogar, el combo para lavandería, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Y al final, funciona muy bien cuando, al final, con la persona que dio la presentación, tú tienes como una línea de persona que va con la persona que dio la presentación. Funciona espectacular. Es decir que cuando todo termina, en el ambiente aquel que se está haciendo la presentación, tú quieres que uno por uno vas agarrando Juan y María contigo y entonces tú puedes perfectamente bien preguntar, ¿verdad? Muy bien, ¿con cuáles productos quiere usted apoyar a Juan y a María? Y eso no falla, no falla. Porque la gente dice, oye, Juan y María, ¿verdad? Hey, por lo menos encárgame por ahí el combo de tal o de cual o de cual. Y tú, como ya lo tenemos ahí, casualmente aquí lo tiene usted. ¡Fuac! ¿Verdad? Y pum, ¿verdad? El más entusiasta, la reunión se pone espectacular. Hay un ambiente tremendo. Es un negocio. Juan y María están encantados, vueltos locos así. El producto se está moviendo, están contentos. Y tú también estás contento. Esa es la idea. Ahora, hablamos. ¿Cómo le vamos a decir y vamos a invitar a estos eventos? Número uno, vamos a invitar para el producto. Es importante que la invitación sea, vamos a invitar para el producto. Nosotros hemos hecho inclusive invitaciones tipo, oye, Juan, te conté que tenía yo un negocio. Bueno, me acaba de llegar la nueva colección de todo el producto de belleza. Es nuevecita. Acaba de llegar, está en exclusiva, voy a tener una presentación tal día, una apertura, quiero que vengas y me acompañes. Es decir, dirigida al producto, cosa que la gente ya sabe a qué viene. No es como antes, ¿te acuerdas? Cuando invitábamos y no queríamos que nos preguntaran a qué era, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas aquellos tiempos donde decían, óyeme, te quiero invitar? Y la gente te preguntaba, ¿y a qué? Y a temblar, mi hermano, ¿te acuerdas? Ay, Dios mío, ¿qué le digo? Hoy no hace falta, hoy es el producto, ¿verdad? Ahí es lo que está, ¿verdad? Acabo de obtener la concesión de una línea especializada de purificadores de agua. Acabo de obtener la concesión, estoy feliz de la vida. Voy a tener una apertura, voy a tener un lanzamiento, quiero invitarte para que estés presente en el lanzamiento. Es decir, el hecho de que tú tengas el producto por delante, muchachos, elimina absolutamente la presión de todo mundo, porque eres directamente hacia lo que tú quieres hacer. Relajado, directo al grano. Tienes que conocer una nueva línea que está introduciendo de salud y belleza. Ya platicamos de eso, ¿verdad? Esto lo tienes que probar. Lo acabo yo de ver y te va a encantar. Te va a encantar. Tú puedes dar algún testimonio. ¿Tú te acuerdas que yo siempre tenía esta manchita por acá? Óyeme, conocí esta línea de productos espectacular. Va a haber una presentación, un lanzamiento, tienes que estar por acá. Ese tipo de cosas lo tenemos que enseñar para que todo el mundo duplique, muchachos. Pasen por la casa, vamos a tener un evento, vamos a exponer una línea de cuidado de la piel, antiarrugas o antioxidantes o anti lo que se te antoje. ¿Okay? El chiste es tú tener el ánimo de tener este tipo de invitaciones todo el tiempo para tener estas presentaciones constantemente. A la hora de hacer la presentación, siempre se comienza con el producto, como ya hemos hablado. La idea es que hagas una demostración impactante. Eso es clave, clave, clave. ¿Okay? Todo el mundo sabe que estamos utilizando mucho la de la BioC Plus, ¿verdad? Esa que hacemos con el yodo y el pan, el arroz, la tortilla, la papa. ¿Quién sabe qué tantas cosas he visto que le meten ahí? Está bien, no importa. La estamos haciendo en las OEs también, al empezar el OE. La idea es que sea impactante. Nosotros te voy a platicar que cuando hacemos la demostración de la BioC Plus, nunca promovemos el BioC Plus. Cuando hacemos la presentación del BioC Plus, promovemos los nutrientes. Yo promuevo siempre el paquete perfecto. Le digo, si tú usas nutrientes o no usas nutrientes, así es como se va a hacer tu cuerpo, se va a ver por dentro y así es como no se va a ver. Lo ideal sería que tuvieras el paquete perfecto, el perfect pack. ¿Por qué hago eso, muchachos? Eso se llama estrategia de comercialización. Cuando tú vas a comprar un traje, a una tienda, siempre te enseñan el más caro que pudieras comprar. Siempre. Siempre. Si nosotros hacemos eso, cuando tú platiques que los nutrientes es lo mejor y que pueden comprar el paquete perfecto, tú puedes ver la cara del cliente y si sientes como que dice, $5.30 al día puede ser mucho, le dices, no te preocupes, mira, puedes comenzar con el doble X, ¿verdad? Que eso vendría siendo la opción, ¿qué? Intermedia, ¿verdad? Hey, no hay ningún problema. O, hey, si todavía sientes como que patina, ¿verdad? Puedes el Simply Nutrilite o lo que existe en tus países. Es decir, el principio es de comercialización, ofrece tres opciones. La opción mejor, la intermedia y la básica. Si tú, a mí no me gusta cuando hago la BioC Plus decir es el BioC, porque entonces la gente lo que va a querer comprar es el BioC, ¿verdad? Pero en fin, eso es una cuestión simplemente personal. Tomen como ustedes les estén enseñando. La idea es siempre usar un demo impactante. Que tu demo incluya los sentidos, el visual, el tacto, el olor y todo ese tipo de cosas. Esa cremita de las chicas de caramelo, mi hermano, esa es una chulada, ¿verdad? Cuando se la ponen y los invitados y todo, y la huelen y todo, te dan ganas de darle una chupada ahí, ¿verdad? Una cosa increíble, ¿verdad? Entonces después ya se pueden sacar los catálogos o la información que tú quieras, se pueden contestar las preguntas y tomar pedidos. Tenemos que ser extraordinarios en hacer los cierres, muchachos. Extraordinarios tenemos que ser. Especialistas ahora en hacer los cierres, porque la idea de la presentación no es, hombre, pues qué bonito estuvo todo, ¿verdad? Que les vaya muy bien, nada, nada, mi hermano. Gente que llega, gente que compra, ¿verdad? No es opcional. Así tiene que ser, porque así le tienes que enseñar a Juan y María para que ellos tengan movimiento de su negocio. Y por lo tanto, tienes tú varias opciones de hacer algunos cierres. Otra vez, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es, tenemos una hojita diseñada y en la hojita que tenemos diseñada tiene algunos cuadritos y conforme vamos pasando por la presentación y la demostración de cada cuadrito le decimos, en tu hojita que tienes ahí con tu nombre y tu teléfono, la primera sección que dice productos de cuidado del hogar y tal, ponle una crucecita si interesó esa área de producto. Y entonces pasamos a la siguiente. Y vamos ahí, y en lo que acabas de ver de multivitamínicos, a la que interesó, ponle una crucecita a la que te va interesando. ¿Por qué hacemos eso? Porque si tú, eso es muy fácil para hacer el cierre. Si tú no haces eso, después tienes que preguntar cada uno, óyeme, ¿y a ti qué fue lo que te gustó más? El producto o tal, y con que uno te diga, lo tengo que pensar. Entonces los siguientes como que agarran, se contagian de ese tema, te ha pasado, ¿verdad? Y ahora todo el mundo lo quiere pensar. Eso que te platiqué alivia mucho la cosa y entonces al final, como te repetí, Juan y María hacen rompe el hielo por ahí, prueba por acá y lo van presentando uno por uno con la gente que dio la presentación y dice, a ver, déjame ver tu hojita. Ve la hojita, oh, a ti te interesó esto y esto otro y ya directamente lo que tienes la hojita es realmente un pedido. ¿Me siguen, muchachos, cómo va? Esa es una forma sencilla de hacer los cierres sin presión. Ofrecer la oportunidad. ¿Cómo hacemos para ofrecer la oportunidad? Porque lo que no queremos ahora es crear un grupo solo de vendedores. Acuérdense, la idea es que sea un equilibrio, ¿verdad? No queremos que de pronto se convierta esto solamente en un grupo de vendedores porque eso no te va a llevar a diamante. No vas a llegar a diamante solamente con clientes. Eso es una parte del negocio, ¿verdad? Que alivia el ingreso inmediato, pero también hay que tener un grupo. ¿Cómo hacemos para la oportunidad? Ahí tienes al final, después de hacer la presentación y los pedidos, tú puedes preguntar. De hecho, nosotros tenemos al final algunas estadísticas y decimos, por ejemplo, este paquete perfecto que está aquí, si alguno de ustedes se interesa por poner un negocio, usted puede poner un negocio y si moviera uno de estos paquetitos al día, eso representan $1,800 al mes. Y decimos, si este, por ejemplo, que vio, si alguno se interesa, estos convitos, si mueve uno al día, le representaría tanto. Y entonces, aquella persona que está interesada en el tema del dinero, ¡wup!, de pronto, ¡wup!, ¿eh? Abre los ojitos, levanta las antenitas, y entonces, al final, los que estén interesados en ver un poquito más de la oportunidad, váyanse para este rinconcito, y entonces, ahora tienes gente que solita se preseleccionó. Esa persona dijo, oye, entonces también se puede ganar dinero. Entonces se acercan al tema de el negocio y ahora tienes un grupo de prospectos que ellos solos decidieron ver una oportunidad de negocios. las ventajas son tremendas, porque la persona no hay que hablarle de que va a haber que mover productos, porque lo acaba de ver en vivo y a todo color, ¿ya? No hay que convencerlo a él ni de inversión ni nada de eso, porque lo acaba de ver. Los prospectos son de muchísimo mayor calidad. Así que esa es la idea. Entonces, como tú ves, el proceso de autoselección es primero el producto para el tema del cliente, la gente se autoselecciona para ver la oportunidad. ¿Qué a nosotros nos ha funcionado muchísimo ahorita para presentar la oportunidad? Bueno, lo que nosotros hacemos es que al final de que estamos ya en el tema de levantada de productos, hacemos un anuncio, ¿verdad? Muchachos, les queremos, por cierto, ¿verdad? Antes de, tenemos un anuncio, les queremos pedir un favor. El negocio de Juan y María, o el negocio tuyo, está creciendo como no nos imaginábamos que iba a crecer. No nos estamos dando abasto con las órdenes. Es demasiada la demanda de los productos. Si alguien conoce a una persona que nos pudiera interesar con el tema de las órdenes y mover volumen, déjenos saber al final. Esa nos está sirviendo increíblemente. Porque no falte, hoy yo les ayudo con lo de las órdenes, ¿eh? Y tú sabes que es alguien que está pensando como dueño de negocio. Sabe que todo negocio la idea es mover volumen. Y se acuerdan que hoy día se están rompiendo todos los paradigmas. Eso hablábamos con los diamantes allá atrás. Ustedes muchos no saben porque son muy nuevos, pero los que empezamos allá en los años de la prehistoria, no teníamos en realidad redes de negocios. Teníamos solamente redes de personas. No había redes de negocios. A nosotros nos educaron que nuestro negocio nada más tenía un cliente. ¿Se acuerdan? El único cliente que nuestro negocio tenía era uno mismo. Tenía un solo cliente y medio inestable el cliente. O sea que cada seminario había que convencer al único cliente de que comprara en su negocio, ¿verdad? Así era el evento de antes. Todo el mundo hacía 100 puntos. Al que se le ocurría hacer 200 era como que, Dios mío, ¿cómo que se le ocurrió hacer 200? ¿Este qué le pasó? ¿No entendió? ¿Qué onda? ¿Verdad? Un día alguien hizo 300 y se empezó ya esta estrategia. Y gente se abanderó fuertemente, y nuestros amigos de la Florida, y todo el mundo se abanderó a mover el volumen. Y de pronto ya todo el mundo movió 300 puntos. Hoy día es de lo más común que alguien mueva 300 puntos. Hasta que alguien movió 500. Oye, y el que movía 500, oye, era impensable aquel tema. Tú le querías hacer un monumento, ponerle ahí un cuadro, ponerle una veladora para que no se desanimara, ¿no? Una cosa increíble, ¿verdad? Porque movió 500 puntos. Hoy día ya es el club de la rentabilidad. Hasta que alguien movió 1000 puntos, ¿no? El día que alguien movió 1000 puntos era, uff, y movió 1000 puntos, ¿eh? Y había que chequearlo para que no estuviera con el material ahí y todo. Y movió 1000 puntos. Hoy día hay gente que mueve más de 1000 puntos, ¿estamos de acuerdo, ¿eh? 1500, 2000, no sé cuánto. Me contó Ana Rita y Fer que los Carrizal movieron, ¿cuánto el mes pasado? 3700 puntos personales. O sea, hoy día ya no hay ningún problema. La gente mueve puntos como loco. Nosotros tenemos una pareja que está aquí, de unos muchachitos que entraron al negocio. Este es su tercer mes en el negocio, ¿verdad? Y todo el mundo tiene historias, pero estos muchachos entraron al negocio, tienen 3 meses. El primer mes le dijeron, la idea es mover volumen. Dijeron, ok, mover volumen. Entonces se pusieron a mover volumen, terminaron el mes con 2500 puntos personales. Y todos nos quedamos, oye, pero ¿cómo 2500? Si todavía no tienes ni un entrenamiento de mover productos. ¿Quién te dio permiso de mover tanto volumen? ¿Eh? Pero tú sabes que cuando la gente entiende que la idea de un negocio es mover volumen, movieron volumen. Y ya está. Y entonces el siguiente mes movieron 4000 puntos personales. Decimos, oye, 4000, ¿esto gente qué le pasa? Eso es un atentado en contra del club de la rentabilidad. Eso es una grosería. ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente que mueve 1000 puntos y que lo hace y quiere como cargando su cruz, ¿verdad? Y esta gente mueve 4000 como si fuera nada, ¿no? Por supuesto que ese mes ganaron $4,000 o $5,000, muy a gusto, muy bien. Segundo mes en el negocio. Fue su primer seminario. Imagínate, alguien en su primer seminario y ya cruzando de 4000 puntos, increíble. El empezar el mes pasado me hablaron y me dijeron, oye Sergio, ¿qué te parece si este mes nos vamos al 25? O sea, nos vamos directo. Y yo le digo, ¿y cómo lo piensas hacer? Y me dice, bueno, lo que pasa es que estamos haciendo eso y pues ahora ya tenemos más de 20 personas en la organización. y no vamos a irnos muy arriba en los puntos. Nada más vamos a mover 4.500 personales, nada más. O sea, no nos vamos a ir muy arriba. Y tenemos los grupos ahí, lo vamos a hacer, ok. Bueno, movieron 4.000 puntos personales, terminaron el mes con 8.900 puntos, calificaron nuevos platas en 3 meses. ¿Qué pasa? ¿Es posible o no es posible? ¿Es posible o no es posible? Es posible. Entonces dime a mí, ¿cuál es ahora el estándar de un constructor? ¿Cuál es? No hay. Se rompieron los paradigmas, ¿no? Y todos lo vemos todos los días. La gente dando los planes, ¿te acuerdas? Antes era dar un plan todos los días, ¿te acuerdas? ¡Uy, Dios mío! Y lo decíamos como si fuera, voy a dar el plan nuestro de cada día. Hermano, hoy día hay gente que mueve, que da 6, 7, 8, 10 presentaciones al día. Entonces tú explícame a mí, ahora, ¿cuál es el estándar para un constructor? No hay. ¿Cuál es lo que hay que hacer? Lo más que se pueda. Eso es lo que hay, ese es el estándar ahora, lo más que se pueda, entendiendo que mientras más hagas, obviamente, más rápido tienes el resultado. Así que muchachos, hoy día lo que estamos haciendo es el contacto, la presentación de las líneas, con una demo, ¿verdad? O dos o tres, la que sea, el chiste es que sea impactante, ese es el chiste, que sea impactante para conseguir un cliente y, obviamente, tenemos la alternativa, después de mover el volumen, que es el objetivo del día, es mover el volumen. Si pudiéramos, deberíamos llegar al punto en que todos los días tú puedas ver, como todo negocio normal, cuál fue la venta del día. A ese punto tenemos que ir llegando todo mundo. Y tener el proceso de autoselección en la cual la gente que está interesada, que estuvo ahí presente y que se interesa en tener un negocio, pueda decidir si quiere ser empresario también. La gente que se autoseleccione. Y de esa forma tú tienes gente de mejor nivel y categoría entrando al negocio. Entonces, algunos de los beneficios que se vieron hace un ratito. Número uno, el beneficio principal es, uno de los principales es que la credibilidad está en el producto. Cuando tú demuestras un producto, cuando la gente ve lo que está comprando, le está creyendo al producto. No hay necesidad de ninguno de ese tipo de historias, está viendo lo que hay. La credibilidad está en el producto. Número dos, que tú tienes más invitados y tienes invitados de mejor nivel. Porque ahora, cuando vas a tener la inauguración, no estás pensando a quién quieres invitar al negocio. Ahora estás pensando quién tiene plata para comprar los productos. ¿Okay? Y típicamente, la gente que tiene plata para comprar los productos es gente de mejor categoría, mejor nivel, y por lo tanto son los que vas a tener en la reunión, que pueden comprar los productos. Siguiente, obviamente la claridad de la invitación y el propósito, ya no hay que estar escondiendo nada. La gente viene a ver una experiencia de productos, es lo que viene a ver. La gente viene a ver la línea de productos de tu negocio. Ya se sabe perfectamente bien y claro. Facilita, por lo tanto, la invitación al nuevo IBO. Es muy aprendible, muy fácil, muy duplicable y divertido inclusive. Ya no hay de qué. Te voy a invitar a ver los productos de los cuales tengo en mi negocio. Ya la gente no te va a preguntar, ¿de qué se va a tratar? Porque tú puedes repetir, te voy a invitar a la apertura de la inauguración de mi negocio. ¿De qué se va a tratar? Te voy a invitar a la apertura de mi inauguración de mi negocio. ¿De qué se va a tratar? Te voy a invitar a la apertura de mi inauguración. ¿Me entiendes? O sea, ya no hay nada escondido. La gente va a ver las líneas de productos que tienes en tu negocio. Sencillo, divertido. Amplía la base de prospectos. Ya no hay que estar, porque yo sé que tú y yo tenemos algunos prospectos que no le hemos dicho todavía cuando era el tema del plan, ¿verdad? Estabas esperando hacerte triple embajador corona para irlos a ver, ¿verdad? Estabas esperando hasta que yo llegue en el Lamborghini ahí rojo, ¿verdad? Descapotable, y le pueda dar el plan. O sea, ese tipo de cosas ya no hay que esperar nada. Ya puedes tú. Oye, por cierto, qué bueno que te encuentro, se me había olvidado. Tú sabías que yo tengo un negocio, ¿verdad? No sabía. Ok, mira, te quiero hacer una invitación. El próximo día tal o el día tal voy a tener una apertura. Justamente estamos teniendo el lanzamiento de la nueva línea de productos que tenemos y me gustaría invitarte, por favor. Date una vuelta a mi negocio. Hey, si en algo te podemos atender, me dará mucho gusto que me visites. Eso lo hace cualquier empresario, ¿no es cierto? ¿No es cierto que tú te atraviesas con cualquier persona que tiene su negocio, lo que sea, y te invita a su negocio, ¿verdad? No hay ningún problema, no hay nada escondido. Ahora es mucho más fácil y muchísimo más duplicable hacer eso. También mejora la retención, porque la gente una vez que entra al negocio y aprende a mover volumen, ya tiene una razón para quedarse, que es, está ganando dinero. Y esa es la idea, ¿verdad? Donde queremos llegar. Ganar dinero ya, tener un negocio más rentable. Yo pienso que si tú haces de esas aperturas con Juan y María, por lo menos una o dos por semana, por lo menos una o dos por semana, en ese primer mes, fácilmente puedes hacer que Juan y María se ganen unos 800 mil dolaritos en el mes. Y a ti te encantaría que ese fin de mes Juan y María se ganen unos 800 mil dólares, porque estarían contentísimos, contentísimos de ver ese dinero en su bolsa. Tú también, y ya le enseñas cómo cuidar la clientela y todo lo que hace todo dueño de negocio tradicional. Así que bueno, también eso mejora la imagen que tenemos de la corporación, porque tú sabes que a través de los años tenemos que apoyar muchísimo más el tema de la imagen que hemos entre todos contribuido a hacer negativa afuera, de gente diciendo que nuestro negocio no se gana dinero, ¿verdad? Así que ahora con eso tú vas a tener gente ganando dinero, tú y yo, y por lo tanto vamos a mejorar la imagen de la corporación. Ahora, ¿qué retos tenemos? Porque obviamente, pues aquí hay los retos que tenemos que enfrentar, ¿verdad? Número uno, que hay gente que se va a los extremos, ¿verdad? La primera es, ok, en ese caso ya no necesito educarme ni nada de ese tipo de historias, ¿verdad? Y eso es un error. En realidad, ahora es cuando más necesitamos educarnos, porque sabemos que la parte de los productos y todo eso lo vamos a hacer bien, pero tenemos que ser mejores, más profesionales, para poder después hacer las redes, que es lo que queremos. Número dos, el tema de desenfocarse del balance, salir de balance, solamente querer hacer clientela. Ya platicamos que no es sano, que la idea es tener un equilibrio. No se trata solamente de hacer venta, porque solamente con venta, con clientes, no vas a llegar a diamante. Tú necesitas la red, eso es solamente una parte. Y la tercera es todos aquellos que tenemos el miedo de hacer algo que no sabemos hacer o que nunca hemos hecho antes. Y eso es, para muchos de nosotros, lo que a veces nos detiene, ¿verdad? Pero no hay de otra, mi hermano, no hay de otra. ¿Cuánto a ustedes le da miedo empezar a implementar ahora producto primero? ¿Quiere levantar la mano? ¿Le da miedo? Bueno, yo de todas maneras no los veo, pero sé que algunos honestos levantaron la mano. Y está bien, no te preocupes, todo da miedo al principio, ¿eh? Todo lo que hiciste por primera vez te dio miedo y luego te gustó. Todo. Así que vamos a hacerlo. A eso venimos a la convención, a tomar la decisión de hacerlo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo. Entonces, la idea es el balance en el negocio, entre la oportunidad y ganar dinero ahora. Acuérdense, muchachos, si tú tienes solamente un grupo de 50 en tu negocio, que hagan un cierre del día. Ese que hicimos de 200 dolaritos al día, que eso es algo simple de hacer, en tu negocio se podría estar moviendo 200 mil dólares mensuales. ¿Qué tal hacer eso en cada pata de tu grupo? ¿No sería tremendo eso? ¿No sería un grupo sólido? Oh, sería tremendo, ¿eh? Sería tremendo negocio. Así que muchachos, así es como vamos a crecer, así es como vamos a salir de aquí disparados. Esto es en lo que vamos a ocupar tú y yo en los próximos meses, porque vamos a salir de aquí a romper más de 100 diamantes en esta organización. Creemos en ustedes, muchachos, bienvenidos. Nos vemos pronto. Bueno, pues, antes que nada, buenos días. Michelle y yo, pues vamos a trabajar un poquito esta mañana en hablar un poco de cómo comenzar un nuevo IBO, ¿de acuerdo? La idea es tomar todo este entusiasmo y convertirlo en acción, ¿ok? Que tú puedas capitalizar tanto la inversión de dinero como de tiempo que has hecho aquí. Y nosotros vamos a basar la presentación en un comienzo rápido. Tú sabes que no todo el mundo está dispuesto a comenzar rápidamente, pero nuestra presentación aquí va a estar diseñada o dirigida hacia tú poder comenzar una persona rápidamente. Así que, para comenzar y para mantener el orden de las cosas, lo voy a dejar con la parte más importante de mi vida, con Michelle. Buenos días, familia. ¿Cómo se sienten? Bueno, la verdad es que para nosotros es un honor. Buenos días, gracias por ese recibimiento, estar compartiendo con ustedes la confianza del equipo que nos ha puesto aquí. Y vamos a comenzar rapidito. La verdad es que no importa el pin que tú estés corriendo, y no importa el tamaño de negocio que tengas, siempre auspiciar a un nuevo IBO mantiene tu negocio en movimiento, al nivel que sea, porque hasta los que están sentaditos empiezan a moverse desde que tú auspicias a uno nuevo. Esa ha sido nuestra experiencia desde que Raúl y Natalí, nosotros pensamos en acomodarnos un poco, ahí lo vemos trabajando con un grupo nuevo y ahí mismo tenemos que también nosotros arrancar. Así que mantente auspiciando siempre gente nueva. Entonces, para comenzar, lo primero que vas a hacer con esa pareja o ese nuevo IBO es entregarle su kit de auspicio. Sin tomarte el tiempo de entregárselo correctamente. El kit de la corporación y tu estuche de construcción de negocio. Las dos cosas. Es importante que puedas transmitirle en ese momento la experiencia que has tenido tú con la educación, qué ha hecho la educación contigo y sobre todo qué puede hacer esa educación con él también, para que pueda entonces optar por entrar correctamente con todo el estuche completo. Otra cosa muy importante es que busques, que ya obviamente cuando le diste el plan o le presentaste o alguien le presentó la oportunidad, trató de buscar esa necesidad de hacer este negocio. Es importante que en ese momento que están llenando las aplicaciones, que estás conversando, que estás haciendo empatía con esa persona, pues puedas buscar esa necesidad. Porque familia sabemos que si una persona entra, este negocio es muy, cuesta muy poco entrar. Y si no logramos sacar algo que realmente los haga mover, hacer algo diferente, muy fácilmente pueden dejar el kit a un lado y volver a seguir haciendo lo que estaban haciendo. Pero si tú logras en ese momentito buscar esa necesidad, buscar por qué esa persona quiere hacer este negocio, qué es lo que lo motivaría a hacer algo diferente, qué es lo que lo haría cuando llegue cansado del trabajo, salir de todas maneras a presentar esta gran oportunidad a otra persona. Si lo logras hacer en ese momento, esa persona va a empezar a tener un crecimiento rápido y obviamente va pues a estar dispuesto a hacer todo lo que tiene que hacer. Importante también es que te tomes el tiempo de explicarle cuáles son las cosas que van a requerir de su educación y qué costo eso va a incluir. ¿Qué le va a costar asistir a una orientación empresarial semanal? ¿Qué le va a costar asistir a un seminario de construcción? ¿Qué le va a costar cada 3 o 4 meses asistir a un evento como este? Pero no te olvides también de decirle cómo con los productos de su negocio puede hacer rentable inmediatamente entra este negocio. ¿Y cómo puede producir la cantidad de dinero, que es la idea, para que financie su educación con el negocio, no con su economía personal? Es responsabilidad de cada uno de nosotros, cuando vamos a iniciar un nuevo IBO, explicarle y ayudarles a que sean rentables desde el inicio, enseñarles técnicas de cómo hacerlo, enseñarles los productos, que prueben la calidad que tiene, de que tenemos lo mejor, pero sobre todo, ¿qué pueden hacer con todos esos productos? Que hay tanta gente allá afuera que los necesita. Es simplemente tomarnos el tiempo de entrenarlos y enseñarles y ponerlos a la información para que puedan ganar dinero inmediatamente y puedan sacar el dinero de financiar su educación con su mismo negocio, que esa es la idea. Tómate el tiempo también de hablarle un poquito de la finanza, de que van a iniciar su propio negocio, de que van a requerir manejar sus finanzas diferente, de que no pueden ligar. Para nosotros no ha resultado de una manera increíble poder enseñar a las personas de que al nuevo IBO de que abra su cuenta aparte para su negocio. Porque muchos sabemos que si vendemos un producto y cobramos el dinero y lo ponemos en nuestra cartera, es muy difícil que regrese a la cuenta de banco, ¿verdad que sí? Ahora, si los enseñamos de que abran una cuenta de banco para su negocio y cada transacción que hagan de cualquier compra o venta de producto lo hagan a través de ahí, no solamente van a poder darse cuenta de lo que se están ganando, sino que le va a permitir administrarse de una manera del cual no involucre sus finanzas personales. Que muchas personas entran y salen de este negocio porque después salen diciendo, no, es que yo perdí mucho dinero en ese negocio, pero lo que no se acuerdan fue que ligaron todo el dinero con su finanza personal y cuando necesitaban ir al supermercado, tomaban el dinero que quizás no era de ellos, sino de su negocio. Entonces, esas son cosas que es nuestra responsabilidad, sentarnos con ese nuevo socio, explicarle todo lo que esto conlleva, pero sobre todo, no se te olvide, todo lo que van a obtener con el negocio, porque eso es lo que le va a hacer tomar las decisiones correctas, eso es lo que va a hacer que quieran pasar al siguiente paso, a definir cómo ellos quieren que tú les ayudes. que esa es la idea. No todo el mundo quiere ir corriendo en este negocio. Si tú sabes definir en qué punto está esa persona, tú vas a saber guiarlo correctamente. Vas a saber, si él quiere ir rápido, vas a ir rápido con él. Y si quieres ir lento, vas a ir lento y dejándolo que vaya por su proceso también. Así que, para continuar con esto, lo voy a dejar con Alberto y nada, lo quiero un montón. Que pasen buen día. Bueno, los que conocen a Michelle saben que esa es su parte. Eso es exactamente lo que ella hace, organizar a ese nuevo IBO que sepa qué es lo que él necesita, qué va a tomar el logro de esa meta que él definió que quiere lograr. Y yo he visto personas dejar el kit, dejarle el kit a alguien y decirle, ya tú estás adentro, se llevan el contrato para pisarlo por teléfono. Y árbol que empieza torcido, toma mucho tiempo que enderece sus ramas, porque en el negocio con el sistema y todo lo demás podemos enderezarla, pero toma tiempo, es más trabajo. Así que nosotros nos hemos dado cuenta y lo que Raúl Natalí nos ha enseñado es comenzar a la gente bien desde el principio. Nosotros normalmente usamos una T como si fuera una cuenta contable, donde de un lado ponemos todos los niveles y los puntos que necesitan hacer para llegar a ese nivel y cuánto representa eso en dinero aproximadamente. Y del otro lado, los costos en que va a incurrir en su educación básica para que la persona entienda que necesita estar por lo menos al 6% personal para que el negocio esté en un punto de equilibrio. No lo usamos aquí esta tarde porque hay tantos países que sería imposible poderlo expresar en números, pero es importante explicarle a la gente. Hay personas que trabajan de la otra manera, se lo dejan escondidito para que se den cuenta después, no vaya a ser que no quiera entrar. A la gente no le gusta esa sensación, se siente que le está soltando la información poco a poco, que no está haciendo. ¿Se acuerdan ayer lo que decía Stephen Covey? O lo que decía yo a través de él. Tú tienes que comportarte de manera que genere confianza. Si tú se lo dices todo comenzando contra su sueño, esto es lo que tú quieres, esto es lo que va a hacer falta, la persona va a ver en ti alguien transparente, alguien que está dando realmente la información que va a ser necesario. Así que, ¿cuál es el plan de acción? El plan de acción no es más que hablarle a esa persona por encimita, no es un seminario, es por encimita de cuáles son las estructuras que vamos a estar construyendo. Que la persona entienda que vamos a ser platinos, vamos a ser esmeraldas, vamos a ser diamantes, pero hay una serie de estructuras que van a respaldar esos pines, que entiendan que no es solamente el volumen el que vamos a buscar, ¿ok? Y le hablamos rápidamente, decimos, mira, lo primero que vamos a hacer es hacer un comienzo rápido. Y eso nosotros aquí le llamamos Quick Starter, ¿ok? Para hacer ese comienzo rápido, ¿qué necesitamos? Lo que nosotros estamos haciendo es decirle a una persona, necesitamos una lista de 20 o 30 personas, que no es la única lista, pero es la primera con la que vamos a trabajar. ¿Qué nos ha dado mucho resultado a nosotros? En lugar de empezar a preguntarle, ¿quién tú conoces que es abogado? ¿Quién tú conoces que es médico? ¿Quién tú conoces que es jardinero? La gente empieza a pensar, ¿será bueno? Fulano no va a tener tiempo. Ya gana mucho dinero. Yo no lo voy a hacer de este negocio. No sé cuántos de ustedes se han visto con personas que le da estreñimiento mental. Literalmente pujando. No me acuerdo de nadie. Y se acuerdan de tres gente, tienen 15 años en este país. Tú le dices, bueno, pues dime gente de tu país. Y ni allá se acuerdan. ¿Por qué? Porque están mentalmente buscando quién sería bueno para el negocio. ¿Qué nos ha dado resultado? Dejar eso a un lado y decirle, ok, ¿quién tú conoces que le puede interesar la doble X? Ahora la lista es infinita. Y sobre todo, como decía ayer Sergio, creo que era Sergio que lo decía, ahora es una lista de personas que pueden comprar la doble X. ¿Entiendes? ¿A quién de las amigas tuyas tú sabes que le encanta la belleza y estar bonita y cuidarse? Y ahí viene la lista. Y normalmente, a veces me hacen la lista de las amigas y le digo, dame ahora los esposos, primos, hermanos de esta mujer. Entonces ya tengo los hombres. Tú ves, a mí me gusta la doble X para hombres y para mujeres, pero yo no sé por qué yo se lo vendo más fácil a los hombres. Ustedes saben, energía, poder. Entonces se me hace fácil. Sí, porque desde que tú eres un hombre de energía, él se pone, ajá. Y a veces las esposas escuchan y dicen, sí, energía, compra dos. Entonces es un producto fácil de vender. A nosotros nos ha dado mucho resultado hacer la lista en base a los productos. Las personas dejan menos personas fuera, se acuerdan de más personas. Y lo otro es desglosar la lista para empezar a hacer las reuniones, las presentaciones, por tipo de personas, por personas de influencia. Me explico. No es lo mismo tener una reunión solamente de señoras que una reunión donde están las señoras, hay muchachos jóvenes también, hay muchachas jóvenes. Entonces ya ahora la señora no quiere que hablen de arruga delante de esos muchachos. Tú ves, ya ahora, a mí me ha pasado, hemos estado en una reunión donde decimos, mira, vamos a hacerte un facial. La mujer, no, gracias, porque hay hombres, la mujer no se va a embatunar la cara en frente de hombres que no conoce. Ellas se sienten que las están desnudando, tú sabes, quitarse el maquillaje delante de esta gente que yo no conozco, para entonces ponerme la cara blanca. No. Entonces lo que no ha funcionado es que si están las señoras, están las señoras. Ahí se arma un ambiente completamente diferente que si hubiera hombres. Y si estamos los hombres, ustedes saben también que se arma un ambiente completamente diferente. Si tenemos pareja, pues pareja. Si es el grupo de la iglesia, la dinámica es diferente que si es el grupo del boliche. ¿Me va entendiendo? Entonces, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que de una lista de 30 o 40 gente, armamos dos o tres grupos normalmente. Y esas son dos o tres presentaciones. La presentación de este grupo, la presentación de este grupo y la presentación de este grupo. A veces, inclusive, en esos grupos hay alguien que tú conoces que es líder de esa gente. ¿Me explico? El grupo del softball. Y hay uno de los muchachos que es el líder de ese grupo. Tú puedes hablar con él previamente y decirle, mira, voy a invitar a los muchachos del softball a que vean esto. Yo pienso que tú puedes ser el líder de ellos. Miren qué consiste. Tan. Y ahora tú tienes a otra persona de influencia en ese grupo de este lado contigo explicándole el programa a ellos. ¿Entiendes? Es un poquito de estrategia para moverte más rápido. ¿Ok? Yo he encontrado personas que a través de eso han podido empezar a trabajar profundidad en personas a las que no le han dado ni siquiera el plan. Como tienen influencia, como tienen un grupo de influencia, lo llaman y dicen, fulana, ¿cómo tú estás? Mira, tengo una línea de productos chulísima que quiero mostrártela. ¿Por qué no te invita a todas las muchachas de la canasta? Canasta, ¿saben lo que es canasta? Jugar canasta. ¿Por qué no te invita a todas las muchachas de la canasta para que le expliquemos, veamos los productos? Hace tiempo que no nos juntamos. Y ahí yo estoy trabajando dos en profundidad de esa persona que lo único que está haciendo es prestando su casa para que haya un grupo. Ella nada más sabe que se va a hacer una exposición de productos. O sea que eso dinamiza el asunto. ¿Ok? Así que ese es el comienzo rápido. Tú estás ahí, lo que estás buscando es auspiciar a una persona y mover un 3% personal. No sé si se están dando cuenta que no estoy manejando tiempo. No te estoy diciendo en una semana, en dos días, en un mes. La rapidez la pones tú. Ayer hablaba Sergio de cuáles son los nuevos parámetros de un constructor. Hay gente que hace esto en la primera media hora. Hay gente que le toma un mes. Así que yo no quiero hablar esta mañana de tiempos, sino de que eso hay que hacerlo. ¿Ok? Luego viene el mini Quicksilver, que es donde tú realmente empiezas a trabajar profundidad. Tan pronto tú comienzas un nuevo, tu primera meta es que esa persona comercialice su 3%, ¿ok? Y auspicie a una persona. Eso es lo primero que tú necesitas que él haga, porque eso es lo que le va a decir a él que hizo una buena inversión. ¿Ok? Eso es lo que le va, ese va a ser su feedback de que le hizo una buena inversión. Ya él ganó parte de lo que invirtió en el negocio y además de eso, ya tiene a alguien. Para ti esa es la mayor urgencia. Si hay veces que queremos que la gente se comprometa con el negocio, pero no le estamos dando razones para comprometerse. Ellos tienen dudas. Ellos no saben si esto va a ser lo que nosotros le dijimos. Así que tenemos muy poco tiempo para que la persona diga, óyeme, esto va a funcionar. ¿Ok? Y nosotros somos los que tenemos que crear esa sensación. Así que el siguiente es el Quicksilver. 5 en una pata, 5 de frente, 15 total en el grupo. Yo estoy buscando, y se lo digo a él, que nos vayamos al 12%. ¿Cuándo? ¿Cuánto antes? ¿Puede ser este mismo mes? ¿Puede ser su primer mes? ¿Puede ser su primera 2 semanas? Porque imagínate que yo lo ayude a él, que tengamos buenas presentaciones de productos y planes. Y lo ayudamos a que él venda sus primeros 500, 600 PV en 2 o 3 semanas y que auspice 2 o 3 gente que hagan lo mismo. ¿Ya está el 12% en el caso de Estados Unidos? Usted calcúlelo en Latinoamérica a la parte como usted sabe que es, ¿verdad? Así que, mira, hay principios que tienen años en el negocio y uno ha empezado a aprenderlos ahora. Nosotros tenemos un par de años trabajando el 12% puro. Pero en el año 1994, Michelle y yo fuimos host de Steve Woods, Steve Janet, en la República Dominicana. Y yo venía del aeropuerto, recogerlo en el aeropuerto, veníamos en el carro, y yo le hice una pregunta. Steve, ¿cómo tú identificas a una persona que tú entiendes que va a correr rápido en el negocio? Y yo te juro que él no lo pensó un minuto y me dijo, tú estás buscando a alguien que en sus primeros 60 días se vaya al 12%. Si se fue al 12%, sus primeros 30, 60 días se va directo en 90 días. Es una persona que te puede hacer inclusive esmeralda diamante en el primer año y medio, 2 años. Es la persona que viene con el ansia de trabajar y tiene la capacidad de traer personas. se va al 12% sus primeros 30, 45, 60 días. Eso lo dijo él en el 94. ¿Tú ves? Y hoy en día estamos enseñando el 12% puro. Son principios que siempre han estado ahí. Siempre han estado ahí. Vamos entonces a ejecutar ese plan de acción. Yo pienso que uno de los mayores errores que cometemos, nosotros como constructores, yo te estoy hablando a ti como constructor, y yo espero que todo el que esté aquí sea constructor, porque es la única manera de llegar a los niveles, si eres constructor. Y uno de los principales errores que cometemos para iniciar nuestra gente es que permitimos que nuestro negocio, que es el de ellos, vaya a la velocidad de ellos, que son los nuevos. Si una persona me hace una lista de 20 o 30 personas, mi trabajo es hablar con esas 20 o 30 personas en las primeras dos o tres presentaciones. Porque si tú hablas con 20 o 30 personas, el que trabaja este negocio sabe que usted va a tener 5 o 6 socios, ¿sí o no? El problema es que hablamos con el prospecto del mes. Tú lo llamas el martes para juntarse el jueves, él no puede el jueves, quedan en el lunes él te falla, lo llamas el martes para una semana, él te dice que lo excuse, que nos vemos el jueves. Falla otra vez el jueves, lo llamas el viernes, él te dice que lo excuse, que se ven el martes él llega, pero llega con prisa, le explica rápido, él se va, quedan que nos vemos el martes que viene en la orientación, vamos por cuántas semanas ya, 3 semanas, y tú estás con Juan todavía, ¿me va entendiendo? Obviamente se ve el mes y tú no tienes a nadie. Ahora, si tú has hablado con tanta gente, que el único seguimiento que tú puedes dar es otra reunión, el único seguimiento que tú puedes dar es otra reunión, entonces es muy difícil que tú te vayas un mes sin firmar a nadie. Así que la idea es que esas 20 o 30 personas de la lista inicial, tú vas a hacer 2, 3, 4 presentaciones, las necesarias, para que cuando se haya acabado ese mes, ese primer mes de esa persona, él tiene 20 y pico de clientes, 4 o 5 socios. Así de sencillo. Ahí está el 6% personal de él con esos 20 y pico de clientes y su primera base para empezar a trabajar. Así de sencillo. ¿Qué hacemos? A veces hay personas que quieren ir rápido y a veces hay personas de la lista que no fueron a las presentaciones. ¿Cómo aceleramos el paso? Nosotros, si yo digo cualquier cosa que es diferente a lo que tú estás haciendo, habla con tu equipo de apoyo, por favor. ¿De acuerdo? Habla con tu esmeralda y tu diamante. Digamos que me quedan 8 o 10 personas, hoy es jueves. Yo comenzamos contigo el jueves pasado, tenemos una semana, hemos hablado con 8, 10, 12 gente tuya. Todavía quedan 15 en la lista, 12, 13 en la lista. Nosotros entonces hacemos un acelerón. Nos sentamos contigo el jueves, por ejemplo, invitamos a los 15 que faltan a que se junten con nosotros el sábado, a cualquier hora que él pueda. Hacemos un operativo desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, en la casa de alguien, en un sitio público, donde quiera que me convenga, que quede cerca para la gente y para nosotros, a la hora que ellos puedan. Porque la idea es que esta semana terminamos con esa lista. ¿Qué es lo que sucede? Que en un día de trabajo tú logras lo que antes te tomaba 2 semanas. Y en ese operativo, todo el que quiere producto, ¿qué es lo que tenemos en ese momento? Tú no puedes estar aquí, quizás con muchos productos, pero algún producto de Aristry o en la línea de Moleskine en Latinoamérica, algún producto de Nutrilite y catálogos, porque ahí están todos. ¿Entiendes? Le hablas a la persona, le enseñas los catálogos, les muestras la oportunidad. Y el que está interesado, inmediatamente tú empiezas a llenar tu agenda la semana que viene. Ah, pues tenemos una presentación de los productos en tu casa tal día, una en tu casa tal día. Ustedes dos vamos a hacerlo juntos en su casa porque ustedes son amigos. Para tú poder llenar la agenda. Hay gente que llega el lunes a las 5 de la tarde, no tiene nada en la agenda y cree que él a las 5 va a sacar algo para las 8. La reunión del lunes tiene que estar en tu agenda desde el viernes. La reunión del martes tiene que estar en tu agenda desde el sábado. La reunión del miércoles tiene que estar en tu agenda desde el viernes o sábado. La reunión del jueves, desde el lunes tiene que estar en tu agenda. Tú no puedes esperar el día antes o el mismo día para poderla programar. Operativos de venta. Estamos avanzando el mes. Vamos por mitad de mes. Alguien está en cero. Tenemos una semana trabajando. No ha podido vender. Ok. Vamos para un momentico. Vamos a llamar personas. Vamos a buscar cuál es el producto que tú entiendes que a estas personas más les puede interesar. Y vamos a llamarlos por teléfono a cada uno de ellos y ofrecerles el producto. Nuestra experiencia haciendo eso, por encima de un 70 o 80% de aceptación. Inclusive, cuando dan un poquito de problema, en el caso de los Estados Unidos se le hace un drop and shop. Y es sumamente, sumamente efectivo. Porque siempre tienes la garantía, no te preocupes. Si no te gusta, tú me lo devuelves. Tienes una garantía de satisfacción. Y eso te da muchísima fuerza en el momento de ofrecerlo. Así que puedes hacer 1.5 a 2 horas de trabajo sumamente productivas. ¿Ok? es que tú enseñas la oportunidad o que haces una presentación de producto. Mientras vas trabajando con esa persona, cerciórate de registrar los clientes. Hay gente que solamente registra los IBO. En los Estados Unidos puedes registrar los clientes por internet en Quista. En Latinoamérica y el Caribe, regístralo en una ficha personal donde tú le abres su nombre, qué compró. Que tengas algo físico donde tú sepas quién te está comprando y qué te está comprando. Porque tú con esa persona nueva lo estás ayudando a montar su clientela con la cual él va a seguir moviendo volumen. Que no sea cuestión de volumen de un mes, sino que sea fácil el mes que viene volver a hacer el volumen, el otro mes volver a hacer el volumen y no solamente hacerlo, aumentarlo. ¿De acuerdo? Empezamos en ese momento a conectar a actividades, a que entienda por qué el lunes debe ir a la orientación, o el martes, o el jueves, o el día que sea en tu ciudad. ¿Por qué? No hay que. Hay que ir a la orientación. ¿Por qué? Bueno, porque los líderes van a la orientación. A mí no me convence. ¿Por qué? Ahí es donde vas a conocer a tu equipo de apoyo, ahí es donde tú vas a sentir la fuerza de la organización. Si tú eres parte de una organización, tú tienes que reunirte con esa organización, sea una organización social, sea una organización religiosa, sea una organización política. Si tú estás en un partido político y tú no vas a la reunión del partido, tú estás en el partido. Si tú estás en los Jays o en los Rotarios y tú no vas a la reunión de los Rotarios, tú no estás en los Rotarios. Tú te pones el pin, pero tú no vas. Hay mucha gente así en el negocio también, se pone el pin, pero no va. Entiendo, o sea que cualquier organización a la que tú pertenezcas se reúne y los miembros van a esas reuniones, porque ahí es donde vas a aprender la filosofía de esa organización, ahí es donde vas a motivarte, ahí es donde vas a aprender por qué tengo que estar ahí los lunes, los martes, los jueves, los miércoles. ¿Por qué es que voy a ir a ese seminario? ¿Por qué es que voy a escuchar esos CD? ¿Por qué? Contéstale. Lógicamente, explícale lo que eso ha hecho contigo, como decía Michelle. Nosotros normalmente una vez al mes, independientemente del seminario, a medio camino entre seminario y seminario, hacemos un entrenamiento de básicos para toda la gente que ha entrado del seminario hasta esa fecha. Se supone que el seminario cerró un montón de gente que entró al negocio. En las siguientes dos semanas, un entrenamiento básico donde uno de los esmeraldas, un platino ya con muchos números, habla de cómo es que esto se hace, lo básico, lo basiquito, cómo se invita, cómo debe ir vestido, por qué es importante estar educándose, las cosas básicas. Si el grupo está creciendo y no lo educas, si esa gente entra nueva, si ese nuevecito entra y tú no lo educas, él no va a saber cómo tener resultados. Acuérdate que tú estás sembrando una matita para que se convierta en un árbol grande y fuerte. Le explico la utilidad de esa actividad, como le dije, y le promuevo, no le anuncio. Hay gente que dice, mira, hay un entrenamiento el martes, y ya. Óyeme, tenemos un seminario el sábado, y ya. Peor aún, hay gente que manda un email. A mí no me funciona. Yo mando el email para que esté por escrito y que no me digan que no tenía la información o que se le olvide dónde era. Pero detrás del email hago la llamada. A esa persona nueva yo le envío un email, pero también lo llamo y digo, campeón, acuérdate que nos vemos en tal sitio, en tal fecha. ¿Ok? Y importantísimo, con ese nuevo, en la medida que hacemos las presentaciones y empiezan a entrar personas y empiezan a crearse clientes, para mí, ahí es que comienza el seguimiento. Hay personas que piensan que el seguimiento es cuando tú das el plan. Yo me he dado cuenta en los últimos años que el verdadero seguimiento es cuando una persona decide empezar a hacer el negocio. Mi seguimiento cuando te doy el plan es hacer una reunión. Si tú no vas a hacer reunión, yo no te tengo en seguimiento, tú eres mi cliente. ¿Ok? Cuando tú entras al negocio, yo comienzo con un seguimiento. Ahora, ¿cuál es ese seguimiento? Por un lado, yo me voy a cerciorar de que tú aprendas a hacer este negocio, que si no lo haces es porque tú no quieres, no puedes, no te sientes confiado, lo que fuera. Pero yo te enseñé. ¿Ok? Y segundo, que tú seas rentable. Que si tú no mueves volumen y no vendes, es porque te da vergüenza, porque no quieres, por lo que sea. Pero no porque yo no te enseñé sobre el producto, o no te enseñé, no te ayudé a que crearas esa clientela. Así que en ese proceso, por el lado del volumen y el producto, ¿qué es lo que hago? ¿Se acuerdan que dije que registrábamos los clientes? Ya sea en internet, Quista, o en una ficha, si es en Latinoamérica. Yo empiezo a trabajar con esas fichas de clientes. Los operativos de venta, ve cómo una cosa se conecta con la otra, es su segunda semana, su tercera semana. Ven, trae tu ficha de cliente, la gente a la que le hemos vendido. ¿Qué lo vendiste a este? Doble X. Yo conozco gente que me dice, yo tengo clientes de doble X. Digo, ¿y esos clientes de doble X no se cepillan la boca? Tienen un año consumiendo tu doble X y se siguen cepillando con la otra que hace daño. O sea, él te compró doble X. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Brain News? Vamos a preguntarle cómo le está yendo con la doble X y si no le gustaría que sus hijos se beneficiaran de la misma manera que se está beneficiando. Ahí hay una segunda venta para esa persona. ¿Tiene esposa? Calcio, hierro con ácido fólico, hierro trifólico. ¿Este otro? Este no tiene hijos, pero es deportista. nutrición deportiva, en el caso de lo que tiene Estados Unidos. O sea, tú estás buscando ficha por ficha, cliente por cliente, qué es lo que le vas a ofrecer en esta ocasión. Y desde el primera compra, yo le digo a mis clientes, mira el catálogo, lo grande que es. Mi objetivo es que tú uses de este catálogo la mayor cantidad de productos posible, porque eso va a mejorar tu vida y vas a ahorrar dinero. O sea que él sabe que yo lo voy a estar llamando. Y siempre tengo una oferta de la semana, siempre tengo un mejor precio ahora, siempre tengo algo que lo hace que él quiera probar el producto y siempre tengo el respaldo. No te preocupes, que si no te gusta, lo devuelves y te devolvemos el dinero. Así de sencillo. Y lo que voy haciendo con ese nuevo IBO es que él empieza a darse cuenta cómo él no tiene que tener 400 clientes para hacer 1000 puntos, sino que él puede su misma clientela crecer la cantidad de cosas que le vende a la misma persona. Pero no solamente eso, que cuando lo ha hecho por varias semanas, entonces puede decirle, óyeme, ¿tú conoces a alguien que le puede interesar alguno de los productos que yo te vendo? Pero tú sabes que eso no son referidos para productos, son referidos para productos y darle el plan también. Así que, por el lado del volumen así, por el lado de la estructura, lo que yo me cercioro es que mientras voy bajando en profundidad, yo lo hago a él partícipe de lo que está sucediendo. Uno de los errores que yo más cometía era que me iba para abajo encendido, ¿sabes? Colérico, ¿verdad? Para la profundidad y me olvidaba del que estaba arriba. Y él, a lo mejor estaba al 15% y no lo sabía. Le habían entrado 5 o 6 gente en el grupo y ni lo sabía porque yo estaba en lo mío. Profundidad. Óyeme, hazlo partícipe. Que él vea su grupo crecer. Edifícalo. Dile, ok, esta presentación la comienzas tú. ¡Preséntame! Entonces tú dices, mira, tú me presentas que yo sigo la presentación y cuando él se para a presentarte, tú te vas para afuera y te vas a caminar. Y le dices, sí. Y te va. Aquí hay gente diciendo, eso fue lo que me hicieron. Exacto, lo enseñamos a que te hicieran eso, la persona que te trajo. Así que la culpa no fue de él. O sea, hazlo partícipe, intenta por lo menos, haz todo lo que está de tu parte para que esa persona entre al proceso de construir, que después él no tenga la disciplina, que después él no tenga el sueño para hacerlo, esa es otra cosa. Pero tú comenzaste el proceso, por lo menos. Mucha gente no son constructores porque son downline de algún colérico que sabe que le queda el mejor plan y él nunca le ha dicho que dé el plan porque él es el que va a oficiar a la gente. Y si a él le hubieran puesto eso, a lo mejor él diera el plan. Te lo digo porque yo tengo muchos downline que no daban el plan por eso, porque eran downline míos. Y yo daba el plan porque tú sabes. ¡Tum! Así que cerciórate de que esa persona nueva, tú lo entras en el proceso de producción cuanto antes. Tú te vas a dar cuenta cuando una persona quiere y cuando no quiere. No empuje al que no quiere. Sigue trabajando a profundidad, encontrando al que quiere. Por asunto de tiempo, mi gente, yo no creo que podamos entrar en más detalles. Pero sí esperamos que esto les sirva. Porque sabemos, mi gente, que lo que viene es un despegue. Lo que viene es explosivo. El año que viene, la tarima para los diamantes comienza en esa pared y termina en esta pared. Y tú vas a estar aquí. Que Dios lo bendiga. Pasen buenos días.